sos parte de Metro 95.1. Sonido urbano. Siempre se puede llegar más lejos. Siempre se puede ampliar el panorama. Escucha más allá. Amplía tus posibilidades. Metro Super Top Tracks. Todos los viernes de 10 pm a 2 am. Participa en @metro951. Cada viernes podés elegir uno de los 50 Super Top Tracks. Te guía Luciano Banchero. Metro Super Top Tracks. 50 sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Querés vivir el rock de los 80? Rock of Ages. Todos los martes, 21 horas, en Teatro Maipo. Entradas en PlateaNet. Visa y Visa Débito. Tarjetas exclusivas. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Samsung Galaxy S8. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. El secreto para viajar más es pagar menos. Y el secreto para pagar menos es Turismo City. Vos crees bien y Jumbo te da el bien. Del viernes al domingo te devolvemos el 100% del valor en los productos seleccionados para que los uses en tu próxima compra. Jumbo te da más. Válido del viernes 6 al domingo 8 de octubre de 2017 para Cava, GBA y Rosario, excepto Jumbo, Madero, Harbor y Arenales. No incluye productos acordados con el gobierno como el programa de precios cuidados. Consulte el reglamento de la acción en los locales. Visitar la Catedral Primada de Santo Domingo. Eso es cultura. Visitar su Museo de Arte Moderno. Eso es cultura. Recorrer las fortalezas y monumentos de su ciudad colonial. Eso es cultura. Tomar clases de merengue y bachata. Ok, eso también es cultura. Ven a República Dominicana. Encontrarás cultura en todas partes. República Dominicana lo tiene todo. Movistar presenta Camino a Abbey Road. Sí, escuchaste bien, dije Abbey Road. Si tenés una banda y querés grabar un disco en el mítico estudio londinense, inscribite en freemovistar.com.ar y hace que pase algo nuevo. Movistar, elegí todo. Promoción válida hasta el 16 de octubre de 2017. ¿Te tentaste? Imagínate cuando la pruebes. Hay una nueva Pepsi, con un sabor intenso y sin azúcar. Pepsi. Viví sin prejuicios. Probá sin prejuicios. Pepsi, bebida sin alcohol dietética de extractos vegetales de bajas calorías. Lollapalooza presenta su lineup 2018. Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana del Rey, LCD Sound System y muchos más. 16, 17 y 18 de marzo, Hipódromo de San Isidro. 3 días, más de 100 bandas, 5 escenarios. Lollapalooza, mucho más que un festival. Invita, Claro, LG, Cerveza Corona, Chevrolet, Unicenter. Produce DF Entertainment. Costo financiero total 0% stock disponible de entrada Superclub 2500. Más información en santanderrio.com.ar. Si te lo dice un amigo, escúchalo. Primo Inter presenta Café con Zúcar. Todos los lunes, descubrí lo mejor de la música emergente. Gente en Basta de Todo. Movistar. Quiero es el mejor colchón. Con Blaze 10, sentite 10. Del 3 al 15 de octubre, disfruta de un 20% de descuento en monitores y espejos ABC y en hidromasaje y Versalles. Pagando con tarjetas en COSUD, 12 cuotas fijas en toda la compra. Vení a Blaze 10, sentite 10. No acumulable con otras promociones vigentes. No incluye productos en liquidación ni segunda. Tarjetas en COSUD, DNA 17%, TEA 18.39%, costo financiero total efectivo anual 19.83%. Con PlateaNet planifica tu salida al teatro sin moverte de tu casa, de forma fácil y segura. Compra tus entradas ingresando en plateanet.com o llamando al 5236-3000. PlateaNet, todo el teatro para vos. En Coto cumplimos años y el regalo es para vos. Hasta el 31 de octubre sorteamos 1000 changos de 5000 pesos cada uno. Participar es muy fácil. Con tu compra de 500 pesos o más, la cajera te dará un cupón con un código. Ingresa en www.coto.com.ar/sorteo y completar formulario. ¡Listo! ¡Ya estás participando! Coto, cumplimos con vos. Mecánica del sorteo en www.coto.com.ar. Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado. Si tenés algún dato concreto o información sobre lo que pasó, podés llamar al 0800 555 5065.

Movistar. Elegí todo. Plan canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día van a ganar los que tuvieron que amacarse y no los que nacieron en cuna de oro. Un día van a dejar de cerrar fábricas y vamos a fabricar trabajo. El 22 de octubre ganás vos. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Este cambio lo empezamos juntos. Y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos. Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508. Metro. Sos parte de Metro 95.1. Sonido urbano. Metro Weekend. Sábados y domingos. Programación Metro. Empezá con buena música. Amanecer Metro. Metro. Un tiempo más. Las mañanas de sábado. La actualidad y el futuro interactúan. Con José del Río y Martina Rúa. Días como estos. Días como estos. Lo más insólito que te puede suceder. Con Diego Iglesias. Expresión Metro. Disfruta el momento. Con Jason Maine. Soundtracks. Los sonidos originales de Metro. Con Flor Halfon. Fresh Music. Distendido. Matinal. Brunch. Sabe bien. Con Nicolás Artusi y Conejo Martelli. Fines de semana, mañana y tarde. Metro Weekend. Programación días y horarios. www.metro951.com. El fin de semana tiene un sonido. Metro Weekend. Movistar presenta Camino a Abbey Road. Sí, escuchaste bien, dije Abbey Road. Si tenés una banda y querés grabar un disco en el mítico estudio londinense, inscribite en freemovistar.com.ar y hacé que pase algo nuevo. Movistar, elegí todo. Promoción válida hasta el 16 de octubre de 2017. Hiperdescuentos en Jumbo. Del viernes al lunes, 10, 15 y 20% de descuento en productos seleccionados de TV LED. Celulares, tablets, audio, heladeras, freezers, lavarropas, lavavajillas, microondas, jarras eléctricas, licuadoras, hornos eléctricos, depiladoras, planchitas y acondicionadores de aire. Pagando con tarjetas en COSUB, 5% adicional más 12 cuotas fijas sin interés. Estas y otras ofertas más, encontralas también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Del viernes 6 al lunes 9 de octubre de 2017 para locales Jumbo de Buenos Aires, Rosario y Comodoro, excepto Jumbo, Madero, Harbor, Nuevo Pacheco, Punta Chica, Nuevo Quilmes, Arenales y La Palmera. Tarjetas en COSUB, costo financiero total 0%. Consulte planes de financiación con otras tarjetas de crédito. Canon, Canon es mi colchón. Hay gente que viaja en aviones separados para no dejar huerfanitos a los hijos. Y se van al aeropuerto en el mismo remis que es a donde se van a matar. Enrique Piñeiro en Volar es Humano, Aterrizar es Divino. Estreno 29 de septiembre. 5 únicas semanas. Cuarta temporada. Viernes 20-30 horas. Teatro Maipo. Entradas en boletería o en Platene. Visa y Visa Débito. Tarjetas exclusivas. Ayer vi a tu ex. Estaba con su nueva novia. Seguro la conoces. Es esta modelo. ¿Cómo se llama? Ni idea, no. Qué flaca, divina. Un cuerpazo tiene. ¿Qué estás tomando? Mirá, probaste chidoso. La traje para el almuerzo. Qué rica que es. Además tiene el toque justo de gas. Y con la comida va genial. Ah, me encantó. Cuando tu amiga habla de H2O, tu amiga no habla de tu ex. H2O, perfecta para las comidas. ¿Qué te estaba contando? Alimento líquido dietético con 5% de jugo de limón fortificado con vitaminas B3, B5 y B6, sabor a limonada. Carrefour cumple 35 años y lo festejamos con todo. Del jueves al lunes, Hiper y Market festejan juntos. 2x1 en el acto, en más de 300 productos seleccionados. Además, 4x2 en vinos, fernet, whisky, licores y más. Combina todo como quieras. También 90% de descuento en la segunda unidad, en galletitas dulces, postres lácteos, papel higiénico y en marcas elegidas de arroz, conservas, higiene femenina y pañales. Además, 3x2 en marcas seleccionadas de gaseosas y cervezas. Vení al cumple del año. Vení a Carrefour. Válido el 5 al 9 de octubre de 2017 inclusive para el mercado Carrefour y Carrefour Market de todo el país. Consulta descuentos en www.carrefour.com.ar y que sea H855 9 piso cava. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Samsung Galaxy A5. Seas de Movistar o de la compañía que seas y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo.